Bien, bueno, ya estamos de regreso y acá sumamos a la mesa a dos integrantes, como decíamos en la primera parte del programa, del Bachi Popular La Grieta. Le damos la bienvenida a Lucho y a José. Buenas Hola. Tardes, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por venir, por aceptar la invitación. Bueno, y acabamos de escuchar un tema de Cumbiemos ahí para Lucho, Luis se lo puso. Sí. Luis, bueno. Fanático de Cumbiemos, Luis. Lo hemos visto ahí en los 31 revolear su cabellera. Le gusta mucho. Sabemos que Manuel, su hijo, no sé si sabían este dato, pero lo voy a tirar. Dale. Recibió a su hija con un tema de Cumbiemos. Mira. Mentira. Mirá que escucha él, Te mandamos un saludo a Manu. Radio, te mandamos un saludo a Manu. Bien, bueno, chicos, los convocamos por ahí para que nos cuenten acerca de esta lucha que están llevando a cabo para bueno, el reconocimiento del Bachi. Por ahí me parecía importante, porque el público se renueva y las entrevistadas también. El año pasado los recibimos, creo que vos estuviste, Lucho. Sí, estuvimos con Lucas. Claro. Con Lucas Cova vinimos. Yo estaba aislada por contacto estrecho, pero bueno, como dije, se ¿diste renuevan negativo? ¿Diste negativo después de eso? Eso es ahora importante. El director del Bachi, ¿no? El director. Le mandamos un saludo al director, Lucas. Rector. Ah, Lucas, mirá vos, rector. Sí, pero hacia adentro, un pichi, güey, que no son todos pichi. Bueno, no, para que nos cuenten un poco, sí, si quieren, de lo que se trata el Bachi y desde cuándo hace que está, porque bueno, hace tiempo ya. Sí, un poco lo que por ahí estuve escuchando en el preámbulo, el inicio del programa, que el Bachi Popular La Grieta está reconocido como tal, o sea, somos... Bien. El Estado, al reconocernos como institución educativa, nos reconoce como CENS, que es la figura que el Estado nos otorga. No tenemos el reconocimiento de bachillerato popular, sino que somos reconocidos como un CENS. Desde el año 2019 estamos reconocidos como tal, lo que implica que podemos otorgar nosotros el título. Antes nosotros rematriculábamos por otro CENS, que rematriculamos por dos CENS distintos a lo largo de nuestra historia académica, que es el año 2011. Entonces, estamos reconocidos como tal y formamos parte de lo que es de lo que se llama la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, que venimos participando dentro de esa coordinadora del año 2011, desde que nosotros existimos. Y si bien nosotros no estamos reconocidos, que era algo que escuchaba y que me parece importante también remarcar, es que el hecho de que estemos reconocidos no nos significa a nosotros que abandonemos la lucha de la educación popular y la educación. Digamos, la lucha porque la educación, que nosotros creemos que es la posta, si se quiere, o la correcta, o la forma que tenemos de ver la realidad, sea la por la cual estamos luchando. Entonces, dentro de esa coordinadora, venimos exigiendo el reconocimiento de todos los espacios de educación popular, de todos los bachilleratos populares de jóvenes y adultos, por el reconocimiento. El reconocimiento como tal. Lo ideal sería que nos reconozcan como bachilleratos populares. Sabemos que el Estado no nos reconoce como tal. No existe esa figura legal. Entonces, como no existe esa figura legal, lo más próximo, si se quiere, o el Estado nos habilita la posibilidad de ser reconocidos como CENS, que son los CENS de adultos o de jóvenes y adultos, que es la educación para jóvenes y adultos. Y dentro, digamos, de esta lucha que se viene impulsando, hay tres bachilleratos que no están, o sea, que están dentro del proceso de reconocimiento, que es presentar carpeta, digamos, todo un círculo administrativo, ¿no? Que implica no solo la cuestión administrativa, sino también una cuestión de lucha real en la calle. Y dicho eso, bueno, el jueves 9, este jueves que pasó, se hizo una movilización en La Plata. Ya se viene haciendo hace ya una serie de años, de meses. La pandemia no significó que nos quedáramos atrás, sino que se sigue luchando. Me acuerdo de la radio abierta en el Obelisco. Claro, exactamente, se hizo una radio abierta. Bueno, y el día 9 de septiembre, o sea, el jueves 9 de septiembre, se hizo una movida en La Plata, exigiendo que quienes tienen que recibir a los interlocutores, ¿no? Que son, no me acuerdo ahora los nombres, pero Brachi, creo que está Vilta, no quiero meter nombre propio porque soy medio queso con los nombres. Y hablando con compañeros, bueno, hoy se hizo una reunión, dentro de la coordinadora hacemos reuniones mensuales para ver cómo seguimos con la lucha y cómo se viene gestando y demás. Y sacaban como un saldo muy positivo lo que se había logrado. Nada, cuestiones burocráticas y bla, bla, bla, bla, pero lo más importante y me parece que lo más piola para remarcar dentro de esto es que la lucha en la calle es la que consigue, digamos, de alguna manera, y la lucha colectiva es lo que de alguna forma también significa no solo el reconocimiento de los bachilleratos, sino que podamos ser reconocidos, que los docentes cobren, que los estudiantes también tengan beca, y se le exige al Estado también, dentro de esta pandemia, de esta nueva normalidad, si se quiere, que se exige a la institución educativa, que existe una conectividad real, sabiendo que en los barrios, en las barriadas no hay conectividad, o sea, hay estudiantes que no tienen ni siquiera un celular, ni una computadora, y mucho menos la posibilidad de acceder a internet. Entonces, dentro de todas esas exigencias, al Estado se le exige que nos reconozca como tal, como bachillerato populares, que nos oficialice, que haya un sueldo que sea real, digamos, y que tenga un sentido, si se quiere, que estudiantes puedan acceder a una beca y que no haya tantas trabas, que tenga una conectividad real, que nada, eso es un poco, y exigiendo lo mismo también, pensando en que la lucha en la calle es lo que de alguna forma se la arranca. Y tal cual, y como dijiste, no solamente por ahí lo que a ustedes les pasa como no me gusta decir la institución porque no sé si se considera una institución. Vamos a decir el bachi. ¿Cómo le decimos, José? El bachi popular. Bueno. Porque institución ya es como más. No sería el bachi ya. Claro, no sería el bachi, tal cual. Perdón, acá robo. Para mí, yo siempre los definí a ustedes como una organización. Porque en realidad ustedes, para mí, ante mis ojos, tienen la capacidad de organización y tienen la capacidad de campo, ¿no? O sea, esto de salir, que por ahí no lo tienen desde lo que para mí a veces se cierra en el concepto de institución. Cuando uno organiza, trabaja en una institución, pero sale a campo. Y ustedes tienen esto que no, que para mí no lo tiene cualquier organización, ¿no? Yo soy una fiel ahí desde 2013 que he ido al bachi y quedé ahí, por eso los definí así, perdón, me metí. Claro, el bachillerato es algo colectivo, como dice él. Nosotros cuando empezamos primero tenemos una materia que se llama educación popular, que cuando entraba y decía, y esto lo inventaron ellos, viste, qué sé yo. Porque es como exponer el cuerpo, como dice Gladys, un beso a Gladys. Porque te enseña a ser más humano. Ellos buscan personas críticas y a mitad de año vos te vas dando cuenta de qué se trata la materia, ¿viste? Y se trata de ser más como familia, porque es eso lo que el bachi. En tanto, ellos están para educarnos en los problemas, hasta problemas personales, lo ayudan en todo. Y ahí también educación popular te enseña más o menos lo que ellos esperan de vos los 3 años. Y hay mucha gente que abandona porque no entiende la meta que tienen ellos como educadores, porque yo caí re bien ahí porque es más o menos como lo mismo que siento yo, es lo que sienten los profes, los ideales que tenemos, porque eso es como, ¿cómo te puedo decir? A ver, hasta lágrimas hemos compartido, ¿me entendés? Hay cosas que en una escuela no pasa, ¿me entendés? Te educan desde lo humano más que de lo educativo, esto que tiene el Estado, que te dicen, qué sé yo, San Martín liberó Chile, Argentina y Perú, ¿no? Y eso nomás te queda. Y no te hablan de los que estaban atrás, o con San Martín tirando el cañón, como dice Juan, otro profesor, y no sé, a mí me parece que cuando me vaya lo voy a extrañar, porque tengo tantas cosas que decir que no me salen, porque no lo podés explicar lo que es el bachillerato, ¿viste? Es como, me pone hasta la piel de gallina cuando lo digo. Bueno, qué hermoso, José, cómo lo describís, porque bueno, realmente, como vos bien dijiste, creo que lo que tratan en sí de romper es con esta educación hegemónica, con este modelo de educación hegemónica. Y bueno, y darle forma a la educación popular. Yo me acuerdo que el año pasado una de las preguntas que había hecho desde mi aislamiento era, ¿qué era para ustedes la educación popular? Bueno, creo que mejor descrito en tus palabras, no. Excelente, porque sí, sin duda, más allá de educar o de la labor, ¿cómo se dice? La labor pedagógica, creo. Tiene más que ver con esto, con la cercanía a la realidad y con este ida y vuelta, creo yo que... Sí, de la forma que la definió José, tranquilamente lo podría decir yo. O sea, lo mismo que él dijo, lo digo yo y exactamente lo mismo, digo... La relación que hay, que existe como educación popular, digo, más allá de la materia que nombra José, que es una de las materias como que tiene el nombre de educación popular, que se trata de poner el cuerpo y demás, lo que tratamos de hacer todas las materias que hay, todos los espacios curriculares y bla, bla, bla, bla, es hacer educación popular. Y digo, en esos términos, esto de compartir lágrimas, compartir risa y compartir las vivencias personales, se hace, digamos, sin una relación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino una relación igualitaria y posta que igualitaria, o sea, no es panfletario. Digo, igual lo existe, que sucede adentro existe la asamblea también. Es lo más real, totalmente. Ahí tenemos opinión todo, desde el director, Lucas Cova, desde el director hasta el último de primero, ¿viste? Todos opinamos ahí. Y bueno, primero hace la asamblea a los profesores, de lo que vamos a hacer nosotros los alumnos. Pero eso sí, después de la pandemia dejó de estar la asamblea. La hacíamos por WhatsApp, pero no es lo mismo, ¿viste? Pero ahí ellos decían lo que teníamos que hacer y si a alguien no le gustaba, bueno, entonces buscábamos otra manera. No es que ellos dicen vamos que, a hacer. Que hay una imposición por parte de los docentes o quienes enseñan, por así decirlo, que bueno, que en realidad dijimos la enseñanza es mutua, claro, pero bueno, no hay una imposición por parte de quienes son responsables de las cátedras. Claro. Sí, totalmente. No, tratamos, digamos, en todo momento de pensar y repensar y definir y redefinir todo, porque si no es, insisto con esto sobre que decía José y lo definió para mí perfectamente, claro que es... esto, digamos, que no sucede en otro espacio educativo, que es compartir más allá de lo que está, de la práctica pedagógica, claro, de la imposición y demás, y se trata de lo personal, digo, cuando hay algo desde el vínculo humano, yo siempre hago como una distinción entre lo humano y lo que está todo más allá de lo que es, de esto considerado como lo humano. Para mí la educación popular se tiene que tratar de eso, digamos, como saliendo desde lo político y demás, digamos, desde esto, ¿no? De construir realmente y sin panfleto, digamos, no vendiendo nada. Claro, exacto. Tal cual, yo los escuchaba y pensaba en... Yo soy partidaria bastante del tema de una estrategia pedagógica o educativa... que sea bien personalizada, ¿no? Depende cada persona es cómo se va a elaborar esa estrategia. Y escuchándolos a ustedes, me parece que el Bachi lo que hace es justamente enseñar desde esa perspectiva. Mi pregunta es, para poder, por ejemplo, de un docente que esté dando clase en el Bachi o se forma en el mismo lugar, digamos, que cualquier otro docente, tiene el mismo sueldo que cualquier otro docente... ¿Ustedes están reconocidos como docente por el Estado? Esa pregunta. Sí, sí, el reconocimiento es... O sea, estamos reconocidos como docentes. No todas las personas que participan del Bachi cobran, sino que todo lo contrario, digamos. O sea, recibimos el sueldo, pero el sueldo es un pozo común. Con ese pozo común, bueno, estamos construyendo ahora, estamos terminando un aula nueva. Y en su momento, cuando nos reconocieron, uno de los ejes principales que siempre se nos mete en el medio y creo que a todas las organizaciones que no pretenden, digamos, como pensar lo económico y que lo económico lo atraviese, es un garrón cuando te atraviesa lo económico. Entre otras puntas, digamos, lo que habíamos definido en su momento era que queríamos estar laburando en buenas condiciones, y esa buena condición era, ya que no hay un financiamiento integral por parte del Estado, banquémoslo nosotros con el sueldo de los docentes, y eso implicaba... bueno, lo que decía, construir el aula nueva, construir dos aulas nuevas, o sea, una agrandándola y otra haciéndola nueva. Después lo que, digamos, de alguna forma también redistribuimos con otro bachillerato, acompañamos otras luchas, acompañamos otras organizaciones desde lo económico, o sea, porque nosotros sufrimos eso también, entonces no cobramos el sueldo, o sea, no cobramos un peso lo que vemos ahí. Sí, creemos que, nada... una discusión que después se debe dar si se cobra o no se cobra, pero eso es lo que, digamos, de una forma menos nos interesa, si quiere, lo económico. Sabemos que lo económico es importante, pero en este sentido, digamos, ¿no? Por ahí poder brindar ciertas respuestas que a veces no se logran, sé yo, no cagarnos de frío, perdón por lo de cagarnos. Ya que el Estado se hizo cargo del bachillerato. No cagarnos de frío, digo, no sé. Claro, que estamos, si estamos en julio, no tenés que estar poniendo las manos abajo de los... De las piernas para calentarnos, sino tener una estufa, poder comprar la estufa, poder calefaccionar el espacio, poder tener una, no sé... algo digno para... Sí, como totalmente, escuela... como, exacto. Que sea como una escuela, lo que dijo José. Claro. Entonces digo, lo económico nos ayuda de ahí, y después lo que tiene que ver con la formación pedagógica, era lo que iba diciendo, es como hacer es construir y reconstruir todo el tiempo. Como decía José, la asamblea, digo... que para mí está bueno pensar esto, que la educación popular en todo momento se está rompiendo. O sea, no hay una receta de educación popular, porque puede caer a un lugar con una receta y eso, se dibuja en una asamblea, decía José recién. No sé, llegamos con una propuesta a una asamblea y se dice, no, esa propuesta no está buena y ya está, no está buena, digo, es una propuesta. Y se puede repensar y se puede rediscutir y eso es lo lindo, digamos, que... Que todo tenemos perdimos, voz. Claro, y que todo tenemos voz, y que perdimos también en la pandemia un poco, nos vino a hacer, no, claro, nos extrañar, vino a hacer mierda de eso. Voy a extrañar, digamos, porque claro, tal cual, en 2019 y el año pasado segundo y este año ya termina. Pero por eso te digo, como el bachillerato que viste, extraño los años que perdí. Bueno, José, pero yo te escuchaba hoy cuando decías que, bueno, tal vez no querés que llegue el fin de tu cursada porque no te querés ir, creo yo. Claro, que no se tiene, igual no irte, se va a ir. No tenés por qué irte del bachillerato. Lo estamos comprometiendo en vivo aunque no se va a ir, José. Hay una propuesta para José, pero bueno, después la vamos a decir. Sí. Va a repetir, saca Luis. No, igual también un poco la intención... Hay gente, digamos, que se recibió y que forman parte del equipo de educadores, digamos. Tenemos el caso de Olgi, que es la primera egresada, que está dando clase. El caso de Gaby, el caso de Flor Duarte, en su momento de Romovi. O sea, gente que recibió, claro. Claro, y que se sumaron. Bueno, gente que tuvo que dejar por diferentes cosas. Decidieron seguir estudiando carreras terciarias y se le... digamos, interponía el horario. Hijos, hijas, hijas, digamos. Entonces, todo un garrón. Pero eso también, digamos, hay gente que se ha recibido el espacio, que se reciben, digamos, reciben el título y que dicen, che, yo no me puedo ir de este espacio así, como si nada, como decía José. O sea, yo no me sembraron la semillita para seguir estudiando, porque yo, ponerle el año que viene, me voy a tomar un año porque tengo una nena chica y también mi señora empezó a estudiar porque le gustó el bachillerato, ¿viste? Digamos, a las movilizaciones. Qué bueno contagiar. No, tan segundo. Claro, tan segundo. Entonces el año que viene yo no voy a poder seguir estudiando porque quiero que ya termine tercero y bueno, después el año que viene quiero estudiar un profesorado de Historia y Geografía porque quiero seguir estando en el bachi, porque me gustó como ellos te hacen soñar con un futuro mejor, porque es verdad, eso es lo que hacen ellos, te levantan de cuando yo estaba caído, viste, no, yo no pensaba que iba a poder terminar la secundaria y que en algún momento iba a pensar en seguir estudiando, porque siempre me gustó Historia y Geografía, pero me hacía falta esto, profesores así que te digan que podés. Y bueno, hasta que lo conseguí. Bueno, bien, bien, José. Y está bueno escuchar estudiantes que digan eso y... Está bueno que hayan pensado, José, como parte de la entrevista, me parece... De una, sí. Increíble. Sí, y igualmente digo, así como José, hay una banda de estudiantes que nos marcan lo mismo, o sea que por ahí a veces con una cosa que dicen te hacen esto, digo, lo importante de la educación popular es que no hay una receta, que para mí es lo que está diciendo José. Nosotros, o sea, estamos en matemática y por allá estamos haciendo cuentas y pintó una conversación que nada que ver y los ponemos a llorar. Es así la educación popular. Claro, eso es el proceso educativo, me parece, que hablamos hoy, es eso. O sea, cuando algo, digamos, hay algo que te siembra algo chiquito y que te termina tocando una fibra que te hace repensar un montón de cosas. Va igual. Y me parece, a todos igual, digo, a todos por igual. Sí. Y me parece re importante rescatar esto que dice José de esto de que creen él, de que le hicieron volver a recuperar la confianza en él y de que él pudo creer a través de ustedes que puede estudiar, que, o sea, me parece algo maravilloso, porque muchas veces en las escuelas, y de hecho experiencia personal me ha pasado que no, o sea, vos salís de una secundaria con un montón de expectativas en la cabeza, que a veces te encontrás con algo que, bueno, y qué diferente hubiese sido por ahí, no sé, encontrarte con un apoyo, con alguien que viese potencial en todas las personas. Nada, eso me parece muy, muy, muy lindo, ¿no? Y Lucho, para preguntarte esto, porque escuchándote sí. y comentando de que, bueno, están reconocidos como una figura, que es este Sense, decías sí, vos, ¿no pensaron en algún proyecto de ley en conjunto, ya que esta coordinadora que los coordina y que están ahí poniendo el pecho todos para todos, en alguna ley que sea, digo, que un poco... Si bien no hay recetas para la educación popular, pero que en sí se asemeje un poco a lo que sí, ustedes quieren y al reconocimiento que ustedes buscan. Sí, dicho sea de paso, como siempre es algo que se viene posponiendo, pero cuando exigimos la oficialización de nuestra institución como tal, de alguna forma es que seamos reconocidos como bachilleratos populares, bueno, eso implica una serie de roscas también con el Estado, gobierne quien gobierne, digo, es como es bastante densa esa discusión, porque implica esto, implica pensar en esa rosca media leguleya, como de bueno, de qué ofrecemos, qué nos das, y sabemos lo que implica muchas veces esa rosca política, pero sí sabemos que la forma de ser reconocido como bachillerato popular, de poder elegir nuestro propio docente, que nuestra, o sea, que no tengamos que andar mintiendo en la currícula, que no sé, decir que damos inglés cuando no damos inglés, decir que estamos dando qué sé yo, biología cuando no damos biología, porque creemos que no sé, la biología como tal no tiene sentido. Yo creo, sea, que eso está de nada, porque eso de pedirte requisitos como qué tenés que enseñar, vos tenés que... El Estado tendría que reconocer al bachillerato por lo que educa y por lo que es, y no exigir tanto, porque con las materias que lo dan es suficiente. Además tiene otro sentido de educación, enseña más por lo social y por lo que estamos viviendo en este momento. No, ahí el que va no creo que quiera salir biólogo ni arquitecto, qué sé yo. Es diferente la educación. Claro. Además lo educan bien, porque es verdad, el Estado los quiere ignorantes. Y no le cabe a ellos cómo los educan, eso es lo que pasa, ¿me entendés? Y eso es lo que le duele a ellos, que ellos lo eduquen y lo abran los ojos y la mente, y lo hagan pensar en un futuro. Y si vos querés un futuro, tenés que estudiar, y no tenés que cerrar puertas. Y eso es lo que no entiendo yo, porque no ayudan a los profesores, porque además ellos mismos están diciendo de que el sueldo que ellos ganan lo hacen para ampliar más la escuela, qué sé yo. Así que no sé, sea Macri o sea Fernández el que está, nunca recibieron ayuda. Esto es todo uno, todos juntos, todo digamos, desde los alumnos hasta los profesores. Bien. Un mensaje de Juli, un saludo para el bachillerato. Muteado. Ah, no, yo no lo escucho porque no tengo auriculares. Salió, ahí la tenés. Sí, ahí yo lo escuché. Bueno, muchas gracias. Sí, esto que decía José, ¿no? De lo que nos exige de alguna forma el Estado es, digamos, primero sería lo ideal que pudiéramos ser reconocidos como bachilleratos populares, o sea, sería como, me parece, no sé si el ideal, porque digo, el ideal es otro, va para otra charla capaz, pero sí como la forma correcta en la cual el Estado nos debería reconocer. Eso en primera instancia, y después sabiendo también que el Estado hasta cuánto permitiría este tipo de experiencias educativas, digo, ¿no? Si nos preguntamos una institución educativa de alguna forma piensa críticamente lo que está dado como tal, digo, cómo se están dando las cartas, pensamos cuánto el Estado podría llegar a habilitar estos espacios, claro. Digo, ¿no? Me parece que esa también es la pregunta en estudiantes o en cursos de personas que, bueno, que cuestionan este sistema, como vos decís. Claro, exacto. Sería como medio hasta casi contradictorio, ¿no? Como que el Estado reconozca una particularidad que critica activamente el Estado, no sé, como... No sé, me genera esa duda también interna, ¿no? Porque digo, es una algo a pensar también. Muy chiquitito. Sí, sí. Digo, tal vez una ley sea el camino. Si bien queremos criticar o estamos en desacuerdo con el sistema, digo, me parece que bueno, hay que jugar con las cartas que se deberían de jugar, ¿no? Para pensar en dar vuelta a la torta. Sí, yo los escuchaba y es un modelo de enseñanza aplicado que tiene, o sea, como que no tiene frontera, porque en realidad es un modelo de enseñanza que está pensado para la persona, en contexto, en situación, está aplicado desde la lógica, ¿no? Porque no todos necesitamos todos los conocimientos, ¿no? Entonces, no sé, si yo tengo que salir a comprar un kilo de pan, voy a necesitar saber sumar para que me den bien el vuelto. Entonces, con un ejemplo muy mínimo lo estoy dando, ¿no? Pero no todos necesitamos los mismos conocimientos. Entonces, me parece que desde el Estado, a mí me hace ruido de la misma manera que a Lucho, que por ahí se reconozca esto, porque se reconozca en lo individual. Y caería, si uno lee, en términos de la ley de educación, cae todo el proyecto educativo que el Estado sustenta en esto que llama proceso de educación, que le fue cambiando el término como en un montón de momentos. Se cae por su propio peso, porque en realidad la ley prevé que todos necesitamos saber de dónde viene San Martín, quién es, qué hizo, que todos tenemos que saber sumar de la misma manera, que todos tenemos que saber restar de la misma manera, y tal cual, ¿cómo se hace la rana? Acá dice exactamente, y que cuando de repente un alumne va a la institución educativa con otra forma, y eso lo digo con conocimiento de causa, el docente que está a cargo, y acá digo docente porque es la primera persona que reacciona, te espanta literalmente y te dice, lo primero que le dice a la persona es, no es así, ¿no? Entonces el niño, niña, adolescente va espantado, ¿no? Y la madre va espantada a llevarlo a particular porque te dice, no es así. No, sí, o sea, lo que el chico aprendió, lo aprendió así porque está bien, fue su manera de poder adaptarlo. Entonces me parece que estaría buenísimo hablar de educación en términos populares, porque una educación en realidad en términos de persona, ¿no? De lo que la persona necesita. No todos necesitamos lo mismo, pero sí, ahí me hace ruido de la misma manera que a Lucho. Sí, qué sé yo, lo tiro como una pregunta como para pensar también sobre si esta ley implicaría algún cambio. Me parece que lo esencial y lo ideal es lo que decía José hoy, lo que sucede adentro, lo que sucede en la asamblea, lo que se terminan definiendo internamente las organizaciones, lo que se hace afuera, lo que se hace en la calle, y lo que después también esas pequeñas cosas que van cambiando internamente. Creo que José lo dijo y mejor no se podía contextualizar, ¿no? Sobre esto de que por ahí estás en una clase de matemática y terminás hablando de la vida. Terminás compartiendo una, no sé, una sonrisa, una lágrima, terminás compartiendo algo mucho más grande que lo que pasa ahí, digamos, como aprendí otras cosas que son más importantes que sumar y restar. Totalmente. Ahí sumamos más conocimiento que cuenta. Y qué loco estar hablándolo hoy, como no, que el Estado festeja al fascista de Sarmiento, digo, nada, parece como está re bueno igual que hayamos venido hoy. Hermoso, ¿cuál? Para no de la cabeza, de ropa. Pelado fascista ese, pelado facho. ¿Cuántas cosas que no se nos cuentan? A ver, esto que dice Lucha, ¿quién fue Sarmiento? Bueno, uno lo fue aprendiendo porque se fue cruzando con gente que se lo pudo contar, pero claramente en la escuela no supimos quién en realidad fue Sarmiento. Nos cuentan la sangre que hay derramada para cómo se formó el país también. Tal cual. Con los supuestos mártires. No. La sangre que hicieron derramar. Claro. Nada, chicos, agradecerles por estar, pedirles que por favor vuelvan, que no demoren en volver, porque de verdad estas charlas son sumamente necesarias, y demás, decirles que interesantes. Sí, asumimos el compromiso de venir. Por ahí no esperen que los invitemos. Claro, de una. Un par de veces justo hablamos eso con Diana, que habían invitado al espacio Mujeres del Bache, que no había podido venir por, digamos, ciertas cuestiones de tiempo, que se yo, nos comentaron, así que nada, sabemos que está siempre abierta la radio, agradecemos cada vez que venimos, está buenísimo, porque por ahí hay un montón de gente que está escuchando, que no nos conoce, o que, no sé, tienen también algo prearmado de lo que es el Bache, nada, buenísimo, y vamos a abrir las voces y que podamos venir a decir también lo que sentimos, como decía José. Sí. Nada, súper agradecido. Y bueno, igual aprovechamos este momento también para decir que José el año que viene va a estar en el Bachi. No porque va a repetir, sino porque va a ser parte del de profesores. Mirá, Bochi. Y asumimos. Ya, se lo hizo con sangre. Muy bien. Si no me voy a aburrir en casa. Se está cortando la mano. No, lo estoy invitando a los pibes que trabajan ahí en la chatarra atrás de donde vivo yo. Porque me dan siempre que vengo del bachillerato de estudiar y entonces me preguntaron el otro día cómo era para anotarse. Y dije, no, vaya, bueno, viste, siempre el miedo de que te van a dejar atrás cuando no aprendí, porque acá aprendemos todos juntos. ¿Qué tienen que hacer, José, para anotarse al bachi? ¿Eh? ¿Qué tienen que hacer para anotarse al bachi? No, tienen que ir. Tienen que ir. Caerles. Y listo. Si quieren aprender, que vayan nomás. O sea, recordando, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir al bachi. Batalla, no, este es Giraldes, barrio Kennedy. 2049. El galpón del arte. Bien, nada, chicos, gracias. No, le agradecemos gracias. Posta por el espacio. Está buenísimo. Y tener la posibilidad de venir es hermoso. Bueno, le mandamos un saludo a todas las personas que están escuchando y mandar un par de mensajes también a los compas de las compas, los compas del bachi. Saludo para todos ahí. Y para Nara, mi amor. Vamos. Porque si no me pega. No lo va a dejar venir más. No, no me deja venir más. Pues. Bien, bueno, Luchito, escuchamos. Luchito no, Luisito. Luisito. Otro Luis. Bien, otro Luis. Bueno, un temita y